RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Nos escuchan a través de nuestras emisoras hermanas en Radio La Sierra, 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y también nos escuchan a través de Promesa 103.1 FM en Valencia, municipio Estado Carabobo. Libertador, muy bien. Y por supuesto, a través de nuestra emisora Radio Caracas Radio 750M, que la semana pasada arribó a sus 83 años de vida, estando al aire, llevando leña, pero duro, sobreviviendo. Así que mis felicidades a todos los compañeros que tienen su responsabilidad profesional en nuestra emisora, comenzando por Luis Enrique, que también es una institución de la radio. Yo creo que Luis Enrique debe tener que la mitad de la edad de la radio. Más o menos. También puedes escucharnos a través de telenavegante.net, nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y también las redes sociales Twitter @libreriasonica y Facebook, el mismo nombre. Sí, señor. Hoy nuestra música estará dedicada por completo a Francis Albert Sinatra, la voz, conocido pues como Frank Sinatra, quien nació el 12 de diciembre del año 1915 en New Jersey. Es una de las figuras más destacadas, recordadas e inmortales de la música popular de los Estados Unidos del siglo XX. Y bueno, seguiremos conversando sobre Frank Sinatra en los siguientes cortes. Escuchábamos de él New York, New York. Efemérides de la semana. Y abrimos el calendario de efemérides de esta semana, que va del 9 de diciembre al 15 de diciembre, diciéndoles que un día como hoy que estamos grabando, sale en el año 1608, nace John Milton, escritor británico. Y fallece en 1977 una de mis escritoras favoritas, la señora Clarice Lispector, escritora brasileña. Quien también tiene en su haber títulos muy buenos para niños. Ah, ciertamente. Yo recomiendo de ella Agua Viva, extraordinario libro, y Felicidad Clandestina. Felicidad Clandestina, estupendo. Pasamos al 10 de diciembre, fecha en la cual en el año 1830 nace la poeta estadounidense Emily Dickinson. Y en 1936, misma fecha, 10 de diciembre, muere Luigi Pirandello, dramaturgo italiano, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1934. En el año 1930 sale al aire por primera vez Radio Caracas Radio. Así que feliz cumpleaños nuevamente a todos nuestros compañeros. Y a todos los que han pasado y han hecho carrera en esta emisora, aunque ya no estén. Así es. De 1911, el 11 de diciembre, nace Naguib Mahfouz, escritor egipcio, premio Nobel de Literatura en el año 1988. En el año 1918 nace Alexander Solzhenitsyn. ¿Te tocó el ruso? Sí, me tocó, pero además es que es un ruso enraizado. Así es. Solzhenitsyn, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 1970. Avanzamos en la fecha y el 12 de diciembre es la fecha en que nace en 1821 el novelista francés Gustave Flaubert. Fallece en el año 1989 Carlos Barral, poeta, editor y político español. Hace 3 años, en el año 2010, lamentablemente falleció Manuel Caballero. 3 años, parece mentira, rapidísimo, escritor, historiador, periodista y profesor venezolano. Pasamos al 13 de diciembre para comentar que en el año 1995 recibe el premio Miguel de Cervantes en España, Camilo José Cela. El 13 de diciembre es la fecha en la cual también nace en 1797 el poeta alemán Heinrich Heine. Y en el año 1823 fallece el escritor colombiano Antonio Nariño, ¿Quién más fallece en 1863? El escritor alemán Christian Friedrich Hebel. Y en el año 1988, la escritora española María Teresa León. 14 de diciembre fallece en 1984 el poeta español, premio Nobel de Literatura en 1977, el señor Vicente Aleixandre, que pertenece a la misma generación del 27, si mal no recuerdo, la misma época o generación de Lorca, entre sí. Otros, ¿no? Nace en esta fecha, en el año 1503, el escritor de profecías Nostradamus. Hoy, sí, tal fecha como hoy, 15 de diciembre. Y con esto damos el cierre comentándoles que el 15 de diciembre nace en 1932 Edna O'Brien, novelista irlandesa. Vamos a hacer acuse de recibo de un libro que tiene por allí Lynn Sabel, y yo también tengo uno. Este me lo entregó nuestra querida amiga Joyana Humada. Me lo entregó mi amiga Zulema Lama, perdón, de la editorial Planeta, La sombra inmóvil, de Antonio López Ortega, en el marco de la pasada Feria del Libro en Baruta, en la Plaza Alfredo Sadel, hace ya un mes, y bueno, aquí está pendiente para la lectura. Ya para el 2014 tendremos acá a Antonio López Ortega conversando sobre La sombra inmóvil, y por allá. También tenemos Días de Novenario, de Inés Muñoz Aguirre, que les presentó el mes pasado y que a finales del mes hizo una extraordinaria lectura dramatizada donde estaba el querido Antonio Deli. Y el libro Así es la vida, de Laureano Márquez, ilustrado por Edo, que nos hizo llegar la querida Joyana Ahumada. Así es. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde a la narradora brasileña nacida en Ucrania, pero que desde muy pequeña se trasladó con su familia a Recife, Brasil. Hablo nada más y nada menos que de Clarice Lispector. Años después viviría en Río de Janeiro y estudiaría Derecho. Trabajó en un hospital de la Fuerza Expedicionaria de Brasil en Nápoles, Italia, luego en Suiza y Estados Unidos. Su primera novela la escribió a los 24 años, Cerca del corazón salvaje, se titula, del año 1944, con la cual ganó el premio Grasa Araña. Luego publicó La manzana en la oscuridad en el año 1961, con la que despertó el interés de la crítica literaria, colocándola al lado de João Guimarães Rosa en el centro de la ficción de vanguardia. En el contexto de la nueva literatura brasileña, su obra se destaca por la exaltación de la vivencia interior y por el salto de lo psicológico a lo metafísico. En su narración pueden identificarse varias crisis: la crisis del personaje ego, la crisis de la narración a través de un estilo inquisitivo y la crisis de la función documental de la prosa novelesca. Tiene una vasta producción literaria, de las cuales les menciono apenas unas cuantas: La ciudad sitiada, de 1949, los cuentos Lazos de familia, en 1960, traducidos al español por Cristina Peri-Rossi, en 1988, La imitación de la rosa, de 1973, Agua viva, del 77, del cual les recomiendo la lectura, La hora de la estrella y Un soplo de vida, esta póstuma, del año 1978. Murió en Río de Janeiro en el año 77. Ahorita lo corroboro. Vamos a disfrutar de una lectura que nos va a obsequiar Lynn Sabel Noguera, de Felicidad clandestina. ¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba atontada y fue así como recibí el libro en la mano. Creo que no dije nada. Cogí el libro. No partí dando saltos como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las dos manos, apretándolo contra el pecho. Poco importa también cuánto tardé en llegar a casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí. Leí unas líneas maravillosas. Volví a cerrarlo. Me fui a pasear por la casa. Lo postergué más aún yendo a comer pan con mantequilla. Fingí no saber dónde había guardado el libro. Lo encontraba, lo abría por unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí la felicidad siempre habría de ser clandestina. era como si yo lo presintiera. ¿Cuánto me demoré? Vivía en el aire. Había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina delicada. A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo. Un éxtasis purísimo. Y eso fue un fragmento de Felicidad Clandestina de Clarice Lispector, quien falleciera el 9 de diciembre del año 1977, acompañado musicalmente por eso que aún escuchan al fondo, Ora Staccato de Hasha Heifetz, virtuoso del violín, quien falleciera el 10 de diciembre de 1987, uno de los mejores violinistas del siglo XX. Y escuchando ese maravilloso violín, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Bienvenidos a Librería Sónica. No nos estamos riendo por la música, que sí la estamos disfrutando, sino por una anécdota relativa a la música. Cuenta. Escuchamos Fly Me to the Moon, Llévame Volando a la Luna, escrita por Bart Howard en el año 1954. Una canción que ha sido versionada por muchísimos grandes de la canción, pero la versión de Frank Sinatra es una de las que mejor lograda se consigue. Sin duda alguna, claro. La cantó originalmente por primera vez en la cantante Felicia Sanders en el año 1959, y Sinatra la grabó en el año 64 del siglo pasado. Ha sido un soundtrack, además, de muchas películas, y buenas y grandes películas de Hollywood. Les menciono algunos porque son varias. Wall Street es soundtrack en Wall-E, esta película animada. También está en Space Cowboys, y también una serie japonesa de estos anime o anime japonés, y también un videojuego. Sí, incluso de las nuevas generaciones, los niñitos la escuchan y dicen, esa es la canción de Llévame Volando a la Luna. Entrevista en Librería Sónica. Y le damos la bienvenida a Librería Sónica a David Malavé, quien es librero, promotor cultural desde ese espacio de la librería Cálatos, y que hoy viene a presentarnos además una nueva faceta de la cual ya conocíamos, que es la parte editorial de Cálatos, ediciones de poesía. Ya tienes tres títulos, Sin Negativos ni Estaciones, de Eda Armas, Desde el Balcón, de Carmelo Chillida, y de Oscar Armand Clinamen. ¿Cómo surgió esta idea? Y bienvenido al programa, bienvenido, que nos David. Encanta. Claro. Gracias, un saludo a toda tu audiencia. Siempre un gusto tenerte acá, David. Gracias. Y a tu señora esposa, que también nos acompaña por allá. Sí, Artemisa, que está esperando. Artemisa, oye, afuera, que nombre tan bonito. Afuera sentada, donde no hay tanto frío como aquí. Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa? Fue una idea, bueno, tú sabes que el quijotismo es una enfermedad que no tiene cura. Y entonces, en un momento dado, estábamos pensando con qué podíamos contribuir al bienestar común y qué podíamos hacer un poco para agradecer tanto apoyo a la librería, tanto éxito que los mismos lectores nos han regalado. Y bueno, decidimos publicar algunos libros de poesía. En ese momento habíamos hecho algunos talleres de apreciación de poesía en la misma librería. Los dos participamos, tanto mi esposa como yo, y bueno, nos motivó mucho a tratar de darle salida, a publicar los escritos de nuestros mismos amigos. Claro, ¿y cuán difícil es, David, hoy día, dada la situación país que ya conocemos? Ya se nos fue el año, estamos a mitad de diciembre, hoy es 15 de diciembre, pero ¿cuán difícil es publicar? David, hoy día con toda esta coyuntura política, económica, etcétera, etcétera. Es una labor titánica. Titánica, quijotesca, sí, casi. Titánica, peor que más allá de quijotesco. Este año fue muy difícil, en un momento dado la crisis de papel paralizó todo el proyecto, pero bueno, tuvo resultados muy significativos porque cambiamos el formato a fin de que fuera más económico. Eso llevó a un alumno de Pablo Sotillo a diseñar la colección, uh-huh. Ricardo Báez, que ves que entonces cambió de formato para ahorrar más papel, uh-huh. para que fuera una manera más económicamente sustentable de llevar adelante el proyecto, solo que la devaluación y la inflación se llevó todo el esfuerzo por delante, pero aún así seguimos y logramos sacar los libros gracias a los buenos oficios de Javier Aspurua y su editorial Ex Libris, que tienen esa manera fabulosa de hacer los libros. Bueno, logramos hacer esa presentación y bueno, seguimos. Adelante, seguimos adelante. Que ese es el trabajo del emprendedor en nuestro país y más sobre todo en esta, va a sonar un poco frío lo que voy a decir, en esta categoría de negocio, categoría de producto, porque uno como lector, uno está en la parte romántica, pero no muchos entienden que también es un negocio, pues, y hay que trabajar con las imprentas, hay que adaptarse a la existencia papel, de los materiales primos. Al tipo de papel que hay. Exactamente. Fíjate que curiosamente se usó un papel bond, pero de un gramaje muy particular, sí. que le da una elegancia, le da una... Nada más es muy suave, sí, al tacto, es sabroso, correcto. Es un sí. libro sabroso de tocar. Sí. Oye, por cierto, que aquí tenemos, Linsabel, tres ejemplares de la colección. Desde el balcón de Carmelo Chillida, aquí mando saludos, que yo recibí clases de Carmelo en la Universidad Central de Venezuela, Escuela de Letras, tengo Sin Negativo ni Estaciones de Dharmas. Y un libro bellísimo. Clinamen, ¿será? Octavio sí. Armand. ¿Pero cuál de estos fue el primero en editarse? El primero que se hizo, no, el primero originalmente fue el de Clinamen, de Octavio Armand. Fue el primero que el que inauguró la colección. Sí, pero se agotó. Pero eso qué bueno. Se agotó. Sí. ¿Y de qué tiraje estamos hablando? Estamos hablando de 500 ejemplares. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia! Lo que pasa es que en ese momento cuando se hizo se logró llevar a la Argentina y se logró llevar a México. Bueno, no hemos tenido esa misma suerte con los otros, pero haremos el esfuerzo y realmente el libro, bueno, quedó allá y hasta donde entiendo se ha vendido muy bien. Oye, qué bueno. Entonces es una reedición, luego se hizo Sin Negativo ni Estaciones, y en esta nueva hornada salieron el de Octavio Armand en reedición y el de Carmelo Chillida. Evidentemente, claro, una pregunta tal vez tonta, pero es para que también nuestros amigos oyentes estén seguros de dónde conseguir los libros. Los libros solamente están disponibles en la librería Calatos o Calatos. Bueno, no, ya se los entregué al distribuidor. Él está ahora ocupado en la feria, estaba terminando ayer la feria de Baruta. El mes pasado. Hace un mes, exactamente. Pero él ya está en manos del distribuidor y él lo debe estar colocando. Entonces la idea es básicamente que usted pueda, el amigo oyente que quiera leer los libros, puede acercarse a Calatos, por supuesto, ahí está, y otros puntos sí, de venta. Y otros puntos lo va a ver. Fíjate que hay una cosa que es muy sui generis de la editorial, que generalmente tú buscas como lector, además fanático del aspecto editorial y que te encanta ver los intrínculos de cómo se hacen las cosas, uh-huh. dónde están los créditos, dónde este libro se imprimió, en qué papel se hizo, con qué tipografía, todo, ¿no? Y dice que la edición, todos tienen unas referencias muy simpáticas hacia la parte astral que auspiciaba sí. la salida de los libros. ¿Por qué está? Es muy simpático, lo podemos leer para que ustedes lo escuchen en sus casas. Léelo. Esta segunda edición, estamos hablando de Clinamen de Octavio Armand, en Calatos Editorial del poemario Clinamen de Octavio Armand, se compuso con las fuentes tipográficas Adobe, Garamond Premiere Pro y Universe LTSTD. Se terminó de imprimir en las prensas de Ex Libris sobre papeles Paperfect 90 gramos y cartón Eskboard de 615 gramos en la ciudad de Santiago de León de Caracas, y ahí viene lo divertido. En el mes de abril del año 2013, bajo el auspicio de Equinoccio de Primavera y la Luna Nueva en la Casa de Aries, Durante este tiempo, Mercurio volvió a cruzar el astro solar y se encontraron en los cielos Venus y Marte, siendo propicios los tiempos para el amor. Se sintió la influencia de la estrella Spica, principal de la constelación de Virgo, sobre la Tierra. Fíjate, un libro que nace bajo el auspicio de Venus y Marte unidos en Virgo, es un libro que tiene que absolutamente ser un libro amoroso, bueno, y amado. Ese libro es una joya. Clinamen, en libreros de muchísima más experiencia que yo, me lo comentaron como uno de los mejores libros de poesía que se publicó en la primera edición que se hizo. Y la referencia a la astrología fue un divertimento con Eda Armas, quien en sus talleres pues introduce muchos los elementos de la mitología y la astrología. Ella siempre está muy pendiente del movimiento de los astros y cómo eso influye la creatividad. Y entonces decidimos que la colección cerrara con algo innovador, ¿no? Alusivo al alusivo tema. A cómo estaban los astros en el momento que se hizo. Oye, qué maravilla. Sí. Por cierto, que tú comentas, David, que este libro de Octavio Armand, Clinamen, es uno de los mejores, ¿no? Y yo justamente iba a comentar que este es el libro que estamos obsequiando, pero ahora me arrepiento. Yo te traigo otro. No, mentira, mentira. Yo no le puedo hacer eso a nuestros amigos oyentes, porque además nosotros los hemos acostumbrado a esto, y eso es lo maravilloso del programa, porque promovemos la lectura y a su vez le damos ese beneficio al oyente que participa enviando su mensaje de texto y tiene la posibilidad de ganar. Si no gana, ya sabes que en la librería Cálatos están disponibles todos estos libros de los cuales estamos hablando. Clinamen, de Octavio Armand, quien ya para el 2014 haremos el esfuerzo porque venga al programa. Sí, yo lo traigo al lado por los pelos. Algo hacemos, claro. O lo vamos a visitar, lo grabamos y luego lo ensamblamos. Esa es una buena idea. Esa es otra opción. También prometemos traer a Carmelo Chillida, poeta, también profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central. Y bueno. Y inventamos algo para traernos a Eda otra vez, que la queremos mucho. Y Eda es amiga de esta casa, gran poeta venezolana. Entonces, ¿qué vamos a obsequiar? Este combo. Vamos a obsequiar el combo de Clinamen, de Octavio Armand, y Sin Negativo ni Estaciones, de la poeta Eda Armas. ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Enviando su mensaje de texto al 3456 o a las siglas LIBRO, dilo con la palabra LIBRO seguida de tu nombre y tu número de cédula. 3456 con la palabra LIBRO seguida de tu nombre y tu número de cédula. ¿Y el costo del mensaje? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA, porque aquí no ha llegado la inflación. En todo el país sí, pero aquí no. O sea, un costo, un bolívar, eso no es nada. Además, se están llevando un par de buenos ejemplares de poesía que tanta falta nos hace. Ya para disfrutar en estas vacaciones navideñas, claro. Qué mejor que uno conectarse con ese aspecto poético de la vida. Claro, vamos a hacer una pausa en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. El tema que escuchan al fondo es original de Cole Porter, autor de más de 1,000 canciones, muchas de ellas consideradas clásicas, realizadas principalmente para comedias musicales. ¿Y sabes qué? Investigando, informándome, estudiando, descubrí que Cole Porter nació en Perú. Saca cuenta tú. Frank Sinatra fue el primer cantante que usó premeditadamente los medios de amplificación de sonido para situar su voz por encima del sonido de la orquesta, que es lo que dominaba en la música popular de los Estados Unidos a principios del siglo XX. ¿Para qué? Para aproximar su voz a la intimidad del oído de ese oyente. Y no solamente usó los medios electrónicos de amplificación para situar su voz por encima de la orquesta, sino que, consciente de ello, hacía unas inflexiones maravillosas, claro, para que sintieras que estaban susurrándote, claro, en el oído. El tema que escuchan al fondo, si no lo dije, I got you under my skin. Por cierto, yo no sé si no pude corroborarlo, pero una vez leí, no recuerdo el libro, que Frank Sinatra cuando nació pesó 6 kilos. ¡Guau! Wow. Tú eres mamá, ¿sabes lo que es un muchacho de 6 kilos? Bueno, yo después corroboraré, pero tengo entendido que pesó 6 kilos. ¿Qué te y parece? Tan flaquito, David, que era después. Y no era diabético. ¿Ah? No, no era diabético. No era diabético. Tú sabes que el sobrepeso al nacer es un indicador de diabetes. Es así. Pero fíjate tú, la voz llegó a pesar. Pesó 6 kilos. La voz pesó quilates. Quilates, así es. Vamos a seguir conversando con David Malavé, librero. Y oye, por encima de todo, por encima del librero, lector. Es un gran lector. Y esa pasión por la lectura junto a su esposa Artemisa lo llevó a crear ese sitio que se ha vuelto una referencia literaria, no solamente en Caracas, sino en Venezuela, para presentar los libros, para ir a comprar buenos libros, buen catálogo de libros, y para nosotros un gusto tenerte aquí. Te voy a hacer una pregunta un tanto incómoda, fastidiosa. Ay, Dios santo. Sí, a lo mejor no lo es, pero yo creo que sí. De estos 3 libros, David, ¿cuál es tu favorito? Uy. Ajá. ¿Ves? Bueno, mira, yo la voy a suavizar. Suavízala. ¿Cuál fue el proceso de cada uno de los libros y qué disfrutaste de cada uno de ellos? Bueno, te cuento. A ver. Con Eda, el instante de la fotografía. En el libro de Eda, ella recoge mucho ese momento único y mágico en que tú te decides por capturar un paisaje, una imagen. Un gesto, una imagen. Y sobre eso ella venía trabajando y tenía varios textos escritos y a mí me pareció que ameritaba ver el papel, pues la tinta sobre el papel. Clinamen de Octavio Armand es un libro, oye, de una profundidad. Yo el otro día puse en el Facebook que leerlo era como embriagarse con una botella de vino hallada en las ruinas de Pompeya o en unas ruinas arqueológicas, porque es una borrachera de imágenes de la historia, de la mitología. Y personales. Y personales de él muchas. Bueno, hay ahí un poema sobre un pulpo atrapado por un arpón que es como un homenaje, como a mí me parece un homenaje a Freud. Al texto en donde Freud plantea la existencia de una pulsión de muerte, ¿no? Que al mismo tiempo combate con el instinto de vida, y es una cosa donde muriendo se vive y viviendo se muere, y hay todo eso allí planteado. Tú, ¿no?, pudieras buscar, mientras yo voy a tomarme el atrevimiento, yo abrí al azar el libro de Eda y caí en Zapato, lo voy y a leer. Y yo tengo seleccionado uno de Clinamen que después podemos compartir. Ah, bueno, pero entonces vamos a compartir. Yo espero que aquí dentro de este poema que elegí al azar, titulado Zapato, no haya ninguna palabrota o algo por el estilo, porque estamos en horario Eda, no supervisado, creas. Pero uno no sabe, no, sorpresas te da la vida. Eda no, es no, una, no, no hay. Eda es una mujer una muy delicada con la palabra. Muy bueno, entonces leo. El poema se llama Zapato. Quien se quita el zapato no es el mismo de que por la mañana lo colocó en su pie. La tensa nitidez de lo vivido suma fragmentos imborrables, avisos para todos. Quien dijo venir, viene, pero quedas vacío si aquel aliento que anhelabas no trae. Quien mitiga la tarde con la luz lenta al voltear el rostro, se despide cual girasol. En la hora minúscula del té no fue sincero nadie, órficamente ansiabas que alguien lo fuese. Darás palabras a la vida que ante ti pasa, y humo se hagan las cosas que también pasarán. Ese es Zapato. ¿Tú elegiste uno allí? En Zapato. Ese, a mí, el libro todo me encantó, Sin Negativo y Estaciones de Dharma, acabas de leer Zapato de allí. ¿Y los zapatos? ¿Qué zapatos te gustan a ti normalmente? A mí me encantan los zapatos deportivos para el diario, pero yo reconozco y admito por primera vez públicamente que yo tengo un fetiche con los zapatos rojos. ¿Ah, sí? Y por eso te gusta cuando me pongo mis Converse rojos. Y me encantan los Converse rojos, y me encantan las zapatillas rojas, y me encantan los zapatos rojos de Dorothy en El Mago de Oz. Ah. Y una de mis acciones de resiliencia posguayabo fue regalarme un par de tacones de aguja rojos. Ay, yo no los vi puestos. Y me los estrené el día que dije, hasta aquí me llegó el despecho. Vamos a ver si coincidimos en una fiestecita esta de diciembre. Y eso fue un acto de sanación y resiliencia. Bueno. Para verte esos zapatos puestos de tacón alto. Bueno, el día del bautizo de tu poemario. A ver. De su novela. De la novela. Amén. Esperemos que así sea. Clinamen, de Octavio Armand. No, Clinamen. Clinamen. Clinamen, perdón. Clinamen, de Octavio Armand. Este poema se llama Álbum. En esta página tengo 5 o 6 años, pero la escribo a los 60. Hay un patio, unos juguetes, un cuaderno con dibujos y grandes números. Como en un espejo, veo el rostro del niño que busco. Sé que soy yo. Lo llamo hasta que me mira fijamente a los ojos, como si en ellos leyera su nombre, coloreado en grandes letras. Luego sonríe, voltea y se va, más de medio siglo hacia adelante o hacia atrás. Un puñado de palabras, la página en blanco. Muy bien, y no vamos a dejar por fuera a Carmelo Chillida, pero vamos a leerlo en el próximo corte, mientras seguimos conversando con David Malavé, que para quienes que se están conectando en este momento, David Malavé es librero, es lector, lo pueden conseguir allá en Los Galpones, al final de la avenida Sucre de los Dos Caminos, en ese maravilloso lugar que ahora se ha vuelto referencia. Además que hay un café delicioso. Librería sin café, Cuyé, es como que una mesa sin una pata. Pero esa mesa está completa, porque están los libros, la buena atención y el café. Pero además, hay librerías sin café que también son chéveres. Bueno, sí, pero a mí me gusta más con café. Hay una cosa muy rica que es que después se abrió ese café que integra muchas otras cosas y que se ha convertido, en un epicentro de actividades culturales sabrosísimas. Y bueno, lo que iba a comentar era que le enviamos saludos a nuestra amiga Vanessa, popularmente y queridamente reconocida como Brinquitos, quien seguramente debe estar escuchándonos en este momento. Vanessa, conste que yo no sabía que te decían así. ¿Cómo? Conste, Vanessa, que yo no sabía que te decían así. ¿En serio? No, claro. Eso es muy popular, muy querida, Vanessa, y buena preparadora de café. Ay, hay que saludar también a Merlín. Ay, al gato Merlín. Es una maravilla, gato. Buen lector, además. Magia, magia, magia pura. A ver, David, adelantándonos un poco, por lo general, a nuestro último corte, ¿no? ¿Qué proyectos están en camino? ¿Vienen otros proyectos? ¿Hay algo en la cola? Sí. Sí, sí. ¿Quieres o puedes o prefieres dejarlo al secreto? No sé, este programa es tuyo. Bueno, mira, tenemos ya diagramados dos libros. Si me va a reservar alguna sorpresa. Ok, claro, por supuesto. Pero una es otra autora venezolana y otro es un poeta español. Qué bueno eso. Que nos entregó su libro con mucho cariño y mucho deseo de salir en Venezuela, de ser editado en Venezuela. Qué bueno. Lo quería así especialmente. ¿Y cómo es ese proceso, David, para aquellas personas que nos están escuchando? O sea, si alguien nos está escuchando, ¿cuál es el proceso como para que la colección de poesía Cálatos decida por un determinado autor publicarlo? ¿Tienen un petit comité de lectores que les dice, mira, sí, este hay que publicarlo, este le falta más trabajo? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, tengo los mismos poetas que hemos estado publicando, me ayudan mucho. Yo soy un lector, no soy un experto en poesía, tengo mi sensibilidad, pero en fin, me dejo asesorar. No todo lo sé, afortunadamente. Me han ayudado otros amigos que no están publicados también pero que esperemos que pronto puedan estarlo. En eso hemos basado un poco la selección. No somos un grupo cerrado, estamos abiertos a todo lo que sea una obra de buena calidad, a proyectos que prometan y garanticen una calidad poética, como en todos lados hay algunos criterios de selección, pero es una cosa pues que esperemos poderla sostener y sobre todo con amplitud para que todo el que merezca ver sus palabras sobre el papel lo, lo puede hacer. Muy bien. ¿Hay algún correo electrónico, aparte de la librería como espacio físico, donde una persona pueda enviarte un manuscrito digital? Sí, me pueden escribir a mi correo. Muy bien. damalac7@gmail.com o al correo de la librería, que es libreriacalatos@gmail.com. Muy bien, vamos a hacer. Y en el libro también tienes uno que es editorialcalatos@gmail.com. Sí, ese lo vemos menos. Okay, entonces les recomendamos que escriban a libreriacalatos@gmail.com, calatos con TH, libreriacalatos@gmail.com. Estamos obsequiando un combo a través de nuestra mensajería de texto, sin negativo ni estaciones, de Darmas y Clinamen de Octavio Armando, enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa libro, y el costo del mensaje sin inflación, Noguera. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. She passes, each one she passes goes, ah. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu avançado. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. El tema no necesita presentación, pero el deber ser es decirlo. La chica de Ipanema. Esas dos voces maravillosas de Antonio Carlos Jobim y Frank Sinatra. Además que esta canción, si mal no recuerdo, ustedes me corrigen a través de la cuenta Twitter o mensajería de texto o correo electrónico, eso es un tema compuesto por el poeta también Vinicius de Moraes. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y hoy queremos recomendarle el libro Vivir en Red, de la serie Fotón de la colección clave de Sils Editores, una editorial venezolana que hasta ahora se ha especializado en libros informativos para niños y jóvenes, y que nos trae con este libro, con este título, Vivir en Red, un paseo por todo lo que es la telaraña de la WWW. Este libro te plantea cosas como cómo serán en el futuro los teléfonos, y muchas de esas ideas ya actualmente están casi que para ser materializadas. ¿Cuál es la diferencia entre la tecnología y la magia? ¿Y cómo la tecnología se puede convertir también en magia y la magia tiene de tecnología? ¿Qué tienen en común una red eléctrica, el acueducto, la red de internet? ¿Cómo se construyó la red y se sigue construyendo? ¿Cómo haces para usar tus passwords? ¿Cómo tú puedes conectarte y cómo influye en la vida nuestra diaria vivir en red? Este libro está, la colección está dirigida por Aquiles Esté, coordinada por Rafael Rodríguez del Caño, a quien le mandamos saludos, y el texto pertenece a María Eugenia Esté, ilustrado por Idana Rodríguez. Es un libro que no dejará indiferente a ningún muchacho que lo lea, recomendado aproximadamente a partir de los 8 años, y que la diagramación y la ilustración te permiten navegar por el libro de una manera en que puedes encontrar guiños y puedes encontrar información que es un anzuelo para la curiosidad, que es lo que se agradece muchísimo más, porque aunque no te damos todo servido en bandeja de plata, el libro tiene lo necesario para que tú sepas dónde encontrar más información acerca de vivir en la red y que puedas conversar con tus chamos o los chamos contigo acerca de la potencialidad, lo positivo y lo negativo del uso de las redes y de las redes sociales. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida establece puentes de comunicación y afianza lazos afectivos. Síguenos por Twitter en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Seguimos en compañía de David Malavé, librero, lector, regente de esa maravillosa librería que se llama Calatos, y nos va a regalar, nos va a obsequiar una selección, un poema que seleccionó del poemario de Carmelo Chillida. Adelante. Desde el balcón. Desde el balcón, cuando quieras, David. Vale. De niño, el teleférico bajaba hasta Macuto, hasta el otro lado del mar. Podía subir, bajar, saborear la sal y volver a Caracas. Eran tiempos lejanos. Hoy todo esto está abandonado. La estación de llegada es solo chatarra oxidada, aunque aún pueden verse los viejos vagones. Ese trayecto lo recorrí en aquella otra vida con mis padres y mis abuelos, y no lo olvido. Quizás la vida no tiene sentido, pero quizás hay una especie de línea escondida que seguimos del modo más inconsciente. ¿A dónde nos lleva esa línea? No lo sé. Y sin embargo persisto, miro, contemplo, imagino, recuerdo y escribo. Desde aquí, desde allá. Una belleza. Sí. Más allá del lirismo, el tema también del abandono, ¿no? Importantísimo. Bueno, a mí me impresionó mucho ese recuerdo de la estación que uno ve del otro lado. Exactamente. Yo lo llamaba, que era, lo cité así en una en la presentación del libro, la primera ruina arqueológica del siglo XXI o del siglo XX, porque yo recuerdo ese teleférico y de repente desapareció, se perdió, se oxidó y ahí quedó, ¿sí? Y uno lo que ve es bajando del otro lado los restos, ¿no? Tristemente, tristemente. Sí. En estos últimos minutos, David, que nos quedan... Las recomendaciones sí, de David deben ser una maravilla. Claro, a fin de las recomendaciones, sin duda alguna, esos proyectos que se vienen, que estábamos comentando en el corte publicitario, vamos a comenzar por lo de Linsabel, por las recomendaciones. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer? Bueno, si llega tiempo, les recomiendo de lo que hablaban, La lámpara de Clarice Lispector. Espero que pueda llegar. Oye, eso es un tubazo. Yo voy a ser el primero que voy a ir para allá. Vamos a hacer la fila. Claro, ya he leído en la cola. Tres libros de Clarice Lispector, es una maravilla. Y ahora si me dices que llega uno, ahí estaré. Anótame en la cola. Bueno, tengo una gran curiosidad por el nuevo libro de Ana Teresa Torres, La escribana del viento, uh-huh. Que estoy esperando para tenerlo, para leerlo. Oye, recientemente, bueno, pero es una cosa muy personal, recientemente leí Seda, pero en italiano. ¡Ay, qué bien! ¡Qué maravilla! De Barico. Sí. Una novela preciosa. Me encantó leerla en su idioma original. ¡Qué bueno! Muy directa, pero de un lirismo muy hermoso, muy bella. Te diré que a mí me gustó, particularmente, ¿no? Que no soy cineasta, ni mucho menos. A mí me gustó la adaptación al cine de... No la he visto todavía, pero recomiendo. Sí. Muy buena. Y de esos proyectos, porque estamos hablando de que estamos acá conversando sobre la colección de poesía, pero ¿y habrá a futuro la posibilidad de otra categoría? Géneros. ¿De otros géneros? Bueno, ese es nuestro propósito. Nos gustaría, tenemos algunas propuestas de ensayo literario, que también es un género un poco abandonado por las editoriales, pero estamos pensando en abrir el espectro a la narrativa, a los cuentos. Al menos la intención está allí. Sí, la intención está. Esperemos que el músculo económico no se fatigue. Claro, claro. Además que falta poco, porque para el 2014 lo que faltan son 16 días. Estamos a 15. Y precisamente como ya estamos a una semana de Navidad, hoy usted puede hacerse de un par de ejemplares de la colección de poesía de Calatos. Hoy estamos obsequiando Clinamen de Octavio Armán, que además, como ya escucharon en el corte anterior, David habló maravillas de este libro y no lo dudo. Y que también, es una reedición de un libro agotado. Claro, y sin negativo ni estaciones de la poeta venezolana Eda Armas. Además, ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Enviando tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y te recordamos que mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte estos libros para tu casa. ¿Cuánto cuesta el mensaje? Barato, barato, hermano. Sin inflación. Un Bolívar fuerte, más básico, más IVA. Bueno, David, muy agradecido por tu visita. La de Artemisa, que está ya espectadora, muerta la risa. Mira, y salud y todo. Muy bien. Estamos en Navidad. Así que, bueno, los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y también consideren que, bueno, pueden apoyar los futuros proyectos comprando muchos libros de claro. Calatos Editorial, claro. O los otros libros que tenemos en la librería. Están todos convidados a pasar por allá. En estos días de Navidad sé que en los galpones hay siempre parrandas navideñas. Cosa que se agradece. Hay eventos navideños, hay un ambiente muy, muy sabroso y festivo para los niños. Claro, claro. Bueno, están todos convidados y estaremos allí para un buen café y una buena conversa sobre libros. Muchísimas gracias, David. Gracias a ustedes. Bueno, y feliz Navidad, si no nos vemos la próxima semana. No, yo espero ver tu libro. Bueno, amén, que así sea. Noguera, nos despedimos con la frase del día. Para escribir solo hay que tener algo que decir. Camilo José Cela. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. La gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, a mi izquierda, la poeta Ran Encantada, Linsabel Noguera. Y a mi derecha, el poeta narrador Jason Maldonado. Vamos a pedirle a nuestro operador que vaya soltando esa maravillosa música de fondo. A ver, Luis Enrique. ¿No? ¿Sí? ¿No? Suéltela. Bueno, y mientras tanto le decimos que esta canción que ustedes van a escuchar es una canción que tradicionalmente se ha convertido en una canción navideña y que, sin embargo, en su texto nunca menciona la Navidad porque es una canción de amor. Así es. El tema, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Ya oyente a nuestra audiencia con esa voz. Absolutamente no. No con esa que suena a fondo. No, ese es el maestro, la voz. Frank Sinatra. El tema está escrito por Sammy Cahn y Jules Stein en el año 1945, creada en uno de los días más calurosos de la historia de California. La cantó por primera vez Vaughn Monroe y se convirtió en un éxito popular, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100. Es considerada una canción navideña, pero, como dijo Linsabel, es una canción de amor que nunca menciona la Navidad. Let it snow, let it snow, let it snow. Bye. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbying. As long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.